Muy buenas noches, son 6:55, día martes 14 de julio del 2015, y esto es desde Aikawa. Como de costumbre, regresando del trabajo y esto, utilizando este tiempo de retorno para poder comunicarme con ustedes y grabar este podcast. Estaba conversando con mi hijo y este podcast va a ser a raíz de esa conversación que tuve. Y le mencionaba acerca de que yo paraba escuchando programas, los podcasts del extranjero, fundamentalmente de España, alguno que otro latinoamericano, pero en la mayoría eran españoles. Y mencionaban siempre los servicios de streaming y a mí como que me llamaba mucho la atención y quería probarlo, ¿no? Y fue a raíz de esa conversación que tuve, le mencioné Spotify, le mencioné alguno que otro servicio que los amigos podcaster mencionaban y para mí era toda una novedad y como todo lo prohibido, uno siempre tiende a buscarlo para ver y experimentarlo. Entonces él me decía que no le parecía, que él prefería comprar la música y es lo que hace. Él no sé cuántas canciones tiene compradas en Apple, en el Apple Store, Apple Music, no sé cómo se llame ahora es Apple Music. Y él me decía que no, compra la canción. Y yo le decía, pero en todo caso, si te gusta una canción, la buscas en YouTube y la descargas y la escuchas, ¿no? Y me decía, no es igual la calidad. ¿Será por lo que es músico? No lo sé. Pero esa era su opinión. No streaming, prefiere comprar la canción y tenerla con él. A pesar que su dispositivo es de 32 y aún no hace el cambio a la siguiente generación de dispositivo, ¿no? Se ha quedado, él tiene un iPhone 5, le parece el tamaño el ideal, me dice, a pesar de que ha visto el mío y le he mencionado la ventaja de la batería, porque él al estar todo el tiempo fuera, entonces esto muchas veces se queda sin batería, ¿no? El problema del 5. Pero aún me dice que no, pero esa era su visión. Y eso que yo le estaba mencionando los otros servicios que han empezado, ¿no?, a salir aquí. Y bueno, para la gente que esté escuchando el programa aquí en Japón, hay servicios de streaming que ya están funcionando, ¿no? Que son algunos amigos con los cuales mantengo comunicación, que era un grupo vía Voxer y ahora está estamos experimentando en WhatsApp y vamos a ver cómo nos va y si no, migrar a otra plataforma para poder comunicarnos de la manera más adecuada. Pero dentro de ese grupo me hacía mención de que, por ejemplo, la aplicación AWA, no sé cómo se pronuncia, agua, parece como si estuvieras diciendo H2O, ¿no? Pero este no es agua, es agua. AWA es una aplicación de streaming que me enseñó mi hija, porque yo la escuché, estábamos yendo a algún lugar y me dice, papá, déjame conectar un ratito mi teléfono. Ok, puso y las canciones que sonaban ahí estaban muy buenas. Tenía una, me parece, el trading, todas las que están en el top 100, me parece que tiene una lista ahí y tiene canciones no solo en japonés sino también en inglés. Pero también las japonesas están buenas. Y Digo, ¿qué es eso? ¿Cómo estás usando? ¿Estás usando? ¿Has bajado las canciones o algo? No, me dices una... Agua. A ver, enséñame. Y fue ella, gracias a ella, que aprendí de esa aplicación. La descargué y sí que está interesante, porque por lo menos pones el top 100 y tienes una opción más para poder oír música sin necesidad de estar rompiéndote la cabeza en qué música quieres oír y nada. Solo pones las top 100 y ya está. No está mal, nada mal. La otra opción que hay aquí ahora es Line Music, que me parece que yo estoy con un trial de 3 meses. Y luego de ahí tienes la opción del free y la del pago. No sé cuánto costará, pero estoy supuestamente con esa aplicación con todas las ventajas, como si estuviera pagando por 3 meses. Esos 3 meses te permite tener todas las ventajas. No sé cuáles serán las desventajas, porque todavía no se ha acabado el periodo de esos 3 meses. Y estoy ahí buscando. No tiene todo. Igual que agua, me parece que no tiene todo. Pues no, pero no está mal. Para no haber tenido nada, ninguna aplicación de streaming, y haber estado escuchando canciones o descargando canciones a veces de YouTube, que saben muy bien que la calidad no es tan buena muchas veces. Entonces esto sí que te sientes bien, ¿no? Pudiendo escuchar buena música y en buena calidad. Y mis amigos esto también preguntaban, los amigos de Colombia, de México, de Argentina, es un grupo muy, muy variado de diferentes naciones, de Ecuador, que si es que, ¿qué tal el Apple Music? Y que de eso no puedo opinar porque no he ingresado a esa aplicación, a esa nueva aplicación que tiene Apple, ¿no? Que dicen que es buena, pero que yo no lo he hecho porque una vez que quieres hacer la ¿cómo se dice? La aplicación a darte de alta, por también creo que son 3 meses. Lo primero que te pide es tu tarjeta de crédito. Y mi cuenta, bueno, no sé si ahora, pero en el tiempo que yo hice mi cuenta de Apple, no pedían, no era necesario tener una tarjeta de crédito asociada. Y hasta ahora no la tengo. Y cuando he querido realizar alguna compra dentro de la tienda de Apple, lo he hecho con los cards que hay. Los prepaid, no sé cómo pueda llamarse, ¿no? Que aquí son de 3.000 yenes a 1.500, 3.000, 5.000. No sé si hay otro de 10.000 también. Pero lo hago de esa forma. ¿Y por qué lo hago de esa forma? Porque muchas veces hay esos cards que están rebajados. Entonces, por un card de 3.000, puedes tener pues 3.300 o 3.500. ¿No? Muchas veces más. Están más rebajados. Y de esa forma. Y me parece ser más seguro también, ¿no? No tener ahí mi card porque. Que lo tengan ellos. No sé. Si es que ya aquí. Se estuviera usando el Apple Pay, entonces ahí sí, sin duda alguna, ingresaría mi tarjeta, ¿no? Para utilizar ese servicio, ¿no? Más que solamente por querer probar la música, hacer y dar ese paso. No sé, parece interesante. 6 usuarios por 1.450 yenes. Y si no, si es solamente un usuario, es 980 yenes. Suena interesante. Podría estar mi señora, mi hija, mi hijo y yo, y sobrarían aún dos, ¿no? Entonces, para pensarlo, pero primero que a mi hijo no, ya les mencioné, no le interesa. Mi hija está pegada con agua, ahorita con eso se maneja. Le mencioné de Line y me dijo, ah, sí, qué interesante, pero no, ella sigue con, porque ahí he encontrado esto, una opción para poder escuchar música, ¿no? Mi hijo es menos pirata que mi hija. Sí, mi hija sí aprendió a bajar algunas canciones de YouTube, pero no, ahora que he encontrado esto, ya no lo hace. Aparte de que era medio complicado, no tenía que bajarlo en la computadora, luego agarrar y cargar la canción para poder meterla al iPhone, y como que le toma tiempo, y de repente es eso lo que esto ya no lo hace. Y además, es un comentario aparte, ¿no? Acá tienden mucho a consumir bastante, ¿no? Sea lo que sea, contenido legal, ¿no? Las mangas, las películas, la música. Entonces, para nosotros, antes más, ahora menos, por las restricciones que vamos teniendo, éramos también, pues, ¿no? Piratillas, ¿no? Piratas del Caribe, piratas de estas islas, que sí descargábamos. El tiempo que trabajaba en fábrica, en la fábrica, bueno, también estoy hablando de pues años atrás, ¿no? Unos 6 años atrás, quizás un poco más, que sí estábamos todo el día, pues, ¿no? Descargue y descargue, y con las velocidades que hay aquí, felices de la vida. Imaginen que teníamos la computadora toda la noche prendida, y ya pues con los torrents, obviamente, teníamos todo inmediatamente, ¿no? Pero comenzaron las restricciones, comenzaron los problemas y ya poco a poco nos fuimos alejando de todo eso. Y ahora lo más que hago, al menos en mi caso, es si que me gusta alguna canción, de repente descargarla de ahí, ¿no? Y nada más, porque ya no tengo, por ejemplo, ningún cliente de torrent. Tampoco descargo nada, ni siquiera aplicaciones, ¿no? En el grupo que les menciono de que estamos, de amigos, ese grupo internacional, ahí también mencionan que a pesar de que en otros países, por ejemplo Estados Unidos, hay mucha velocidad también, no se tiende a hacer ese tipo de cosas porque no quieres complicarte la existencia. En Perú, por ejemplo, todo el tiempo estábamos, ¿no? Y era fácil conseguir esto, aplicaciones, música, películas, etcétera, todo. Aquí no, y es una cultura que ya está acostumbrada la gente a comprar y consumir. No sé si eso tenga que ver con que generalmente han estado siempre así. Desde siempre, ¿no? No es nada nuevo. Si querían algo, lo compraban. Si querías ver una película, ibas al rental, lo alquilabas. Ahora tienes la opción, por ejemplo, en casa yo tengo un servicio de televisión y ahí está incluido también el cable. Y tienes ahí la opción también de pedir películas o series y ahí lo tienes al alcance de la mano. Ni siquiera tienes que ya irte al rental, al DVD rental, porque ya ni siquiera es video rental, ¿no? O el Blu-ray. Agarras, ingresas, te sientas, le dices a los chicos qué cosa quieren ver y vemos alguna cosa en familia. Que por cierto, el otro día vimos una película japonesa que era esto, ¿cómo se llamaba? Que estuvo graciosa, estuvo entretenida, para que nos mantuvo. Se llamaba Jellyfish, no recuerdo. No recuerdo bien el nombre. Era algo así como la princesa de Jellyfish. No recuerdo. Si lo recuerdo, lo pongo ahí en las notas de este podcast. Pero eso no tiene importancia, creo, ¿no? Al final. Lo que era el comentario, ¿no?, acerca de que sí, tienes todo, tienes las opciones, y yo creo que por eso es que uno termina pasándose al lado legal, ¿no? Será eso. Tienes la facilidad, tienes todo ahí, y no tienes esto, las posibles penalidades que en las que puedas incurrir, ¿no? Porque sí, en el tiempo que estábamos nosotros con todo lo de los torrents, y estábamos tan felices en nuestra isla, hubo un momento en que ya empezaron a molestar, ¿no? Molestaban porque subíamos demasiado contenido, ¿no? A mí no me llegó ninguna carta porque no estaba tan prendido a eso, pero había alguno que otro amigo que sí, que estaban en grupos, en páginas, y estaban ahí, y le han llegado las cartas de advertencia y luego cierre de internet, ¿no?, por el proveedor. Entonces, esto sea quizás la razón de que aquí no sean tan piratas, ¿no? No sé, de repente, por lo menos en mi círculo más cercano de chicos que voy viendo, amigos de mis hijos, de mi hija, de mi hijo, he visto que no se tiende a decir, oye, pásame esta película o pásame el otro, ¿no? Que si tienen el disco, sí te lo van a prestar, y si tú tienes un disco, también se lo vas a prestar. O que te den la canción, ¿no? Pero el hecho de que, oye, usa este programa y con esto vas a bajarte tal cosa, hasta ahí no llegan, ¿no? Mi hijo es más todavía. Mi hijo es más pegado todavía a la regla, ¿no?, a las normas. Que está bien, ¿no? Porque al final ya está hecho esta sociedad, ¿no? Y está compartiendo las mismas costumbres. Entonces, no le voy a decir, oye, pero ¿por qué no esto pirateas o no haces esto? Porque si no tiene ya sentido. Y es más, yo también he dejado hace tiempo de hacerlo. Lo más que pirateo, como siempre digo, es alguna canción de YouTube que me ha gustado. Y al final termino dándole la razón a él, porque muchas veces las canciones que escuchas bajadas de esa forma, los audios no están bien, suben, bajan, cortadas, con cosas ahí en medio. Entonces, más aún a él, pues, que me termina diciendo, compra la canción. Compra la canción. Yo le digo, me gusta la canción, pero no me gusta tanto como para comprarla. Y se ríe. Pero él no, a él le regalaron para su cumpleaños varias tarjetas, sus amigos, de iTunes, para hacer compras y todo. Y se ha hecho de unas canciones, una cantidad de canciones increíble. Y está ahí. Entonces, nada. Ahí creo que ya concluyo el episodio del día de hoy acerca de qué tan piratas somos, ¿no?, aquí en estas islas. Fuimos en algún momento, imaginen, estamos hablando de ADSL y estábamos contentos. Llegó la fibra y volábamos, como dirían en España, flipábamos. Pero llegó las restricciones poco a poco y primero las persecuciones a los que subían el contenido y luego a los que descargaban. Últimamente ya eran con los que descargaban también. Y entonces ahí ya la cosa se puso un poco más complicada para hacerlo. Y eso es todo por el día de hoy. Mañana vamos a ver un día más en el trabajo, hoy tranquilo, fue un día de baño para los hombres, pero así todo, yo era el responsable. Y como responsable tenía que hacerme cargo de los previos, de todo lo que implica, las cosas que tienen que estar listas para antes de empezar el baño. Y luego cuando terminan ya de hacer el baño a todos los hombres, porque se baña, se hace así por turnos, el día martes es para los hombres y el día viernes es para las mujeres. Entonces a mí me tocaba ser el responsable, y ya cuando terminó el baño, secar, ordenar, dejar todo listo para que quede todo bien ahí en esa zona. Y nada, tranquilo, ya me hice a las normas y a las cosas que tengo que tener listas. Entonces, menos tenso. Y a pesar de haber sido, como digo, un día de baño en el cual uno termina más cansado porque tienes que correr más, tranquilo. Con un calor insoportable fuera del hospital, o fuera de lo que es la sala donde están los pacientes, pero dentro templado, ¿no? Tranquilo, sin demasiado calor, sin sufrir tanto el clima como si sufría antes cuando estaba trabajando a la intemperie. Y estábamos justo recordando con un amigo también del trabajo, que él también ha trabajado en fábrica antes de trabajar aquí, y él me mencionaba que trabajaba en soldadura, y la soldadura pues peor aún, de estar con todo el equipamiento, los guantes de cuero, el mandil de cuero pesado, todo eso encima, además del casco, y sin aire acondicionado, muchas veces sin ventilador, porque si estás haciendo ese tipo de soldaduras, el aire hace de que se escape el gas y termine saliendo burbujas en la soldadura. Entonces eso también complicaba la existencia de una persona que trabajaba ahí. Y hacíamos la comparación, y cómo no, cómo uno se acostumbra tan pronto a esto de estar ahí en un lugar donde las condiciones por el aire acondicionado hacen todo más fácil. Y aún así, no está tan bajo la temperatura por los pacientes, obviamente, porque están, ellos no se mueven, es gente de edad que tiende a tener más frío. Entonces, pero nosotros, como estamos en constante movimiento, cambiándonos, haciendo esfuerzo, nos quejamos de calor, pero de verdad que no es tanto el calor como de verdad se siente fuera. Y nada, ya eso es todo, ya estoy otra vez divagando, yéndome por las ramas. Mañana hablaremos de otro tema, veremos qué se me ocurre, qué viene a mi mente o qué preguntas hacen. Y eso es todo por el día de hoy. Un abrazo, amigos. Esto, ya saben, los métodos de contacto: @miyashiropro, @desdeaikawa, y la cuenta de email, que es desdeaikawa@gmail.com. Pueden encontrarme en Tumblr también como miyashiropro, y ahí van a encontrar alguna cosa de Daikawa. En la red de Instagram también, con el hashtag desdeaikawa, ahí me pueden encontrar dentro de la cuenta de miyashiropro. Y ya saben que pueden encontrar este podcast en iTunes, en Spreaker o en iVoox. Eso es todo, un abrazo y hasta mañana.